hijo el juicio eterno ya comenzó. Siete ángeles listos están, las copas del juicio van a derramar. El primero avanzó con su copa en la mano, derramó sobre tierra su juicio temprano. Llagas malignas cayeron en hordas sobre los que llevan la marca infernal. Primera copa ha sido derramada, ahí de la tierra llegó su aflicción. El santo y justo envía su acción, plagas y fuego, tormento y horror. Es la justicia del gran creador. Los que adoraron a la bestia malvada gritaban de angustia, su piel infectada, mas no se arrepienten, blasfeman aún, con odio maldicen a Dios el Creador. Los cielos retumban, el juicio es real, los ángeles claman, su ira es final. Naciones tiemblan, su reino cayó, pero el hombre endurece su corazón. La primera copa, el juicio es fiel, aún hay tiempo, vuelve a él. Jesús espera que reacciones ya.